Era el séptimo, hemos dicho, ¿no? Sí. Creo que ha marcado el Barça. No. No, pues tengo que ir a gente chillando. Ah, no, Habrá hay un marcado el Madrid. Ha español. marcado el Madrid. Vale. ¿Otro? 1-0 va. Pero ya ha marcado hace 2 minutos. Ah, pues el Barça entonces habrá marcado. Que no, que lo estoy escuchando. A la gente aquí pitando como histérica. Vale, es igual. Porque ahora, yo qué sé. Ha habido un accidente, coño. Ha sido el español. Ha marcado el Barça, si lo ponen en marca. Rodri, no te enteras de una puta Ah, mierda, joder, ya lo tío. estoy diciendo yo. Gol del Barcelona, ¿qué estás diciendo ahora, Pues si Rodri? irá con súper retraso por internet. No, el retraso lo tienes tú, Rodri, que no es lo mismo. Que no lo ves. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. El salchichón te pone super fatty, baby. El salchichón, no te lo comas, baby. Te sube el colesterol. Oh, oh, yeah. Arrancamos el séptimo programa. Y ya, antes de nada, voy a pedir a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros zumbados, que hoy se porten muy bien, porque tenemos un invitado muy especial, una persona profesional dentro del mundo del videojuego, al cual no queremos asustar, queremos que quede todo el programa con nosotros. Así que ya de antemano saco la vara de medir y pido a los zumbados que se porten bien. No hagamos lo de siempre. Hoy, sosiego y calma, señores. No te lo crees tú ni borracho. Por otro lado, yo no estoy muy sosegado, no estoy muy contento que se diga. Y bueno, aunque aún no lo hemos catado del todo, pero ya se van oyendo rumores y ya se va, bueno, se va avisando a la gente, es que uno de los juegos más esperados del año, The Witcher 3, tenemos ya noticias e informaciones sobre un downgrade. ¿Eh? Downgrade, ya sabéis que es cuando la calidad del juego, por motivos X o Z, se baja en respecto a lo que se tenía en principio visto o planeado, por, ya digo, motivos, sean los que fueren. El motivo de mi desagrado, mi cabreo, como queráis llamarlo también, es que no es la primera vez que pasa, ni va a ser la última. Recordemos el caso más famoso, o uno de los más famosos, que era el del Watch Dogs, que nos prometieron el oro y el moro y luego nos dieron, pues eso, con el periódico en el hocico. Y bueno, no es que quiera hablar ni largarme mucho, simplemente es un poco ya una indignación, un cabreo que llevo encima por llámale la publicidad o el querer vender más, el querer engañar quizás al jugador para decir, mira qué pasada de juego vas a jugar, y luego, pues eso, mejorar reservas, mejorar las preórdenes, las precompras, y luego lanzar el juego, pues cuando el resultado final no es el que tendría que haber sido. Ya os digo que en principio es lo que va a pasar o está pasando con Witcher, va a pasar seguramente con Division, que se dice también que Ubisoft ya lo está bajando, el downgrade este famoso, y no sé, quería desahogarme un poquito en respecto a este suceso que, por desgracia, cada vez está siendo más más famoso o va pasando cada vez más en el mundo este del videojuego. No sé lo que opinan nuestros zumbados, no sé si opinan como yo o piensan que quizás estoy haciendo una montaña de un grano de arena, pero ahora mismo nos van a dar sus opiniones, empezando con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? A mí me da pena el chico. Muy buenas, pues muy bien, tío, aquí esperando cantar el alirón del Barça, pero hablando de videojuegos, esto que comentas, yo para empezar en los E3 hay una cosa que nunca vemos, y es en qué máquina están corriendo los juegos, no se ven, hay alguien con el mando, con el teclado, pero no lo vemos. Entonces, para empezar, ya primero podrían enseñar que está realmente corriendo en la máquina donde nos lo quieren vender. Pero es que luego, el caso este de Witcher, o como dices, bueno, yo creo que el caso más flagrante ha sido el del Colonial Marines, pero la verdad es que ahora mismo en esta nueva generación me parece muy preocupante la gran diferencia que puede haber ya frente a PC y consola, porque es que estamos viendo como en Xbox One y en PlayStation 4, a falta de ver cómo rendirá con el parche, la diferencia es abismal de lo mal que va, no solo lo mal que se ve, sino lo mal que va el juego. Entonces, a mí me parece muy preocupante y exigiría que los próximos E3 como mínimo se vea que está corriendo en la máquina en tiempo real, no alguien con un mando y no vemos dónde con qué máquina lo está corriendo el juego. Claro, claro. Señor Ricky Knight, que hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos. ¿Qué tal, señor? ¿Usted qué opina del tema downgrade? Tete, espabila. Pues muy buenas a Monique, la verdad que hacía ya dos mesitos que no me pasaba por aquí, por estos lares. Y bueno, respecto a Downgrade, empezar por la gente de PC, que pensaban que todo lo íbamos a mover ellos y se acaban de llevar un varapalo, o precisamente con este pedazo de Downgrade que ha habido y que es notable, porque la prensa especializada lo ha notado y lo ha apreciado de esa manera. Y en consolas, pues la versión que se ha analizado, o alguna de ellas, es la de PlayStation 4, que es que encima tiene problemas de frame rate. Por lo tanto, desde el día 1 nos vamos a tener que bajar un parche y esperar a que así suceda. Con todo esto, pues ya se ha visto muchas veces. Te ponen un vídeo de puta madre que sabes que no lo va a mover ni un PC de la NASA, y la realidad no tiene nada que ver con esos conceptos que a priori yo creo que las compañías son muy optimistas a la hora de llevarlos a cabo, y que la realidad es totalmente otra. Otro ejemplo que se viene al caso es Watchdog, un juego que tuvo unos vídeos espectaculares hará cosa de 2 años, y lo que salió no tiene nada que ver con lo que en un principio mostraron, pero la gente se tiró a saco por ello y es lo que tiene. A pesar de ese downgrade que es sabido por todos, The Witcher 3 se ha llevado notasas, por lo tanto, una cosa a lo mejor no quita la otra. Imperdonable a lo mejor porque la gente de CD Projekt tiene una reputación que no tienen a lo mejor Ubisoft o Electronic Arts. Pues sí, quizás sería un poquito más, digamos que un poquito una mosquita negra a esa pedazo de compañía que siempre ha dado todo por los jugones. Pero de resto yo creo que The Witcher 3 se merece las notas que tiene, y si por eso no te vas a comprar es porque nunca has estado interesado por el dicho juego. La cosa no es difícil de entender. Bueno, yo en ningún momento he dicho que no me da a comprar, y no desmerezco para nada ni a Witcher 3 ni por ejemplo a Watch Dogs, que le llevaron hostias por todos lados, y a mí sinceramente es un título que me gustó. Lo único que el motivo de mi speech, por decirlo de alguna forma, es no es la idea del juego, sino que te presenten una cosa, te prometan una cosa y luego te den otra. No, que habrá mucha gente, pues eso, vamos, que directamente porque ya ha bajado gráficamente pues no se lo pille, pero allá ellos, porque juegazo es. Continuamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Tú qué tal? Muy bien, pues estupendo. Vamos, muy completamente importante. Pues muy buenas, un placer estar aquí como siempre. Y bueno, respecto a lo de los downgrades, esto ya más que comunes, pues nada, decir que la verdad es que lo que hacen, en mi opinión, es jugar con la ilusión del jugador. Te meten esos pedazos de vídeos que corren con PCs ahí con 4 gráficas imposibles para el consumidor medio, y bueno, luego lo que te presentan no llega ni a eso. Vamos, nosotros es lo que pasa, que nos seguimos creyendo que eso lo vamos a ver en nuestros ordenadores. Al final la realidad nos golpea en la cara, pero bueno, yo creo que al final aprenderemos. No, como dice Ricky, no creo que el juego vaya a ser un bodrio pese al downgrade. Creo que Witcher va a ser un juegazo, ahí las notas, pero bueno, la verdad es que CD Projekt creo que ha caído en el juego este de demostrar lo que no iba a ser realmente, y eso sí que habría que castigárselo, por decirlo de alguna manera. Me parece bien. Ahora el fumado que viene es alguien que tengo particular interés en escuchar su opinión, ya que ya no es un pecero de pro, sino que es uno de los que creo que de aquí el que más está esperando este The Witcher 3, y es ni más ni menos que Wallace McGregor. Y me gustaría saber tu opinión sobre lo que ves sobre el famoso downgrade de Witcher 3. No soy yo, voy muy medicado. Buenas noches, y nada, la verdad es que ya me lo comentó un amigo hace un mes o así, que me lo estaba como advirtiendo, que si habían visto algún vídeo del downgrade. Yo no me lo terminaba de creer, pero luego fue cuando empezaron a salir imágenes y comprobarse. Ya la puntilla vino cuando salió la noticia de que un desarrollador ya había confirmado que había downgrade debido a las consolas, que vamos, era como una exigencia el bajarlo gráficamente. Yo la verdad lo tenía reservado y lo he cancelado, o sea, pero no solo por el downgrade, sino cuando me enteré de que iban a sacar aparte 2 DLCs por 25€, dije nada, me espero a la GOTY, como bien nos recomendaba José Jabalí, y ya está. Pero que te corte, ¿no decían que los DLCs iban a ver un montón y gratis? Van a haber 16 gratis, que son los típicos de armas, skins y cosas así, pero ya dijeron que iban a haber 2 DLCs de pago, con más historia. Afirmativo, debes vacunarte, ¿de acuerdo? Nosotros continuamos con el señor Lons. Muy buenas noches, Lons. ¿Usted qué opina del dichoso tema? No me hables en caballo, que no te entiendo. Muy buenas noches. Pues es triste que cada vez estemos, o sea, no nos sorprende y estemos más acostumbrados a estas cosas. Lo que yo no sé es si el downgrade habrá sido para que no haya tanta diferencia entre consolas y PCs. Es lo que no tengo yo claro. ¿Pero qué me estás contando? Y acabamos con nuestra miembro más reciente, la señorita Nur. Muy buenas noches, Nur. ¿Usted qué tiene que decir sobre el tema? Tú sí que eres grande, que eres un ejemplo para todo el mundo. Muy buenas, un placer estar aquí, encantada además del invitado que tenemos hoy. Yo, bueno, deciros un poco las declaraciones que he leído, que he leído por ahí que que cuando se mostró The Witcher 3 no se conocían aún las características de las consolas de Sony y Microsoft, y que, como has dicho, Lons, yo lo que he leído es que sí, que lo han hecho en teoría para adaptarlo a las otras. Pero por otro lado también he leído que, no sé, a mí eso ya me suena a excusa, como que lo mostrado al principio no era un producto que no era practicable, y que por lo tanto que no es un downgrade, que es una optimización. Así que yo os doy la razón en el sentido de que a mí, como a vosotros, me gustaría ver las cosas que finalmente vamos a jugar, no que nos mientan y nos tienten con cosas que luego no vamos a poder disfrutar. ¿Tú informas o desinformas? Pues estos son los tumbados que tenemos esta noche, tenemos el surtido bastante lleno, y como invitado tenemos a una persona que se dedica profesionalmente en el mundo del videojuego, exactamente a una tarea bastante en concreta, no por ello poco importante, sino muy importante, que es la traducción de los videojuegos. Es el señor Ramón Méndez. Muy buenas noches, Ramón, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y pasar esta noche con nosotros. Un abrazo. Este tío es mi héroe. Un placer y gracias a vosotros por invitarme. ¿Y tienes algo que comentar de esto del downgrade de las famosas consolas y PC? Pues sí, algo tengo que, pero bueno, he de reconocer que no soy imparcial en el caso de The Witcher 3, porque aunque por un error humano, por lo visto, no estoy en los créditos, pues consumió los dos últimos años de mi vida prácticamente, o sea, desde finales de 2013 que he estado ahí picando tecla con el juego, entonces le tengo ahí un cariño especial. Más allá de eso, tras haber visto el desarrollo del juego de cerca, como quien dice, yo sí me creo que realmente lo que presentaron en su momento era impracticable, o sea, que igual se usa un poco la excusa de las consolas como para intentar justificarlo un poco más, pero yo sí creo que se les fue un poco de las manos al principio y o el juego no salía, porque ya visteis que tuvo dos, tres retrasos, pues imaginaros para conseguir que lo que presentaban al principio pudiese ser optimizable ya no por consolas, o sea, incluso en PC. Entonces creo que fue un poco el combo de la necesidad de sacar ya el juego, de que se les fue un poco de las manos todo lo que querían hacer a nivel gráfico, y desde el punto de un millón de veces que hayan sacrificado potencial gráfico, porque el juego todavía sigue viéndose de lujo, aunque nos ponga así a ver que si tenía más detalles o lo que sea, prefiriendo que sacrificó a lo que es el básico de Witcher, una historia intensa, profunda, decorada, cantidad de ramificaciones para personalizar al personaje, para elegir cómo terminar la historia, etcétera. O sea, yo prefiero que hayan hecho eso a sacrificar igual ese elemento distintivo de la franquicia. Te explicas fenomenal. Pues muchísimas gracias por esta opinión extensa y con fundamento. Pedimos ya disculpas porque, bueno, hemos intentado mirarlo por todas formas, pero la conexión de Ramón no es que esté dando muy, no sea muy fuerte, no sé qué puede ocurrir, y es ese motivo de esos pequeños cortes. Ya de aquí pedimos disculpas a los oyentes, pero bueno, es lo que hay. No podemos pedir más a estas grandes conexiones que nos brindan pues las compañías españolas. Me cachis en la mano. Pues bueno, dejando ya el famoso downgrade e intentando aplacar un poco los ánimos, nosotros vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Hoy tenemos un programa importante, cargadito, como siempre, pero más aún, y es que tenemos en el Consejo de Sabios dos títulos bastante importantes. Uno es el Smash Bros. De la 3DS, que ya está Ruedici como loco por comentarnos qué le ha parecido este juego. También tenemos el Resident Evil Revelations 2, que Ricky Snyde le ha estado dando en profundidad y tiene muchas ganas también de comentarlo. Tocaremos evidentemente la que juegas y pupurre de noticias para estar muy informados sobre la actualidad del videojuego. Y en el notición vamos a pasar a Ramón a la palestra y vamos a hacer, pues eso, que nos explique para informarnos un poquito más en profundidad sobre las dimensiones de su trabajo, sobre lo que conlleva el traducir un videojuego, que puede ser que desde fuera parezca algo fácil, sencillo, decir, solo es pasar letras de un lado a otro, porque puede parecer, pero ni mucho menos. Es un trabajo complicado, difícil, profundo, y hoy Ramón nos va a explicar un poquito en qué consiste, pues, esta tarea. Así que, chicos, preparaos, porque esto es lo que tenemos para hoy. Yo creo que va a estar muy entretenido y empezamos con el Consejo de Sabios. Todos sabemos que Nintendo tiene unas sagas fetiche, unas sagas vende consolas, sagas que sabemos de antemano y antes de que salga el título que serán buenas, serán buenos, que serán de calidad muy alta, y una de ellas es sin duda alguna Smash Bros. O Super Smash Bros. Y Ruedi lo ha estado jugando para Nintendo 3DS y aquí nos viene con sus impresiones y análisis. Ruedi, cuando quieras, Ruedici, a la palestra. Bueno, Super Smash Bros. Es una saga de juegos de lucha arcade que ya tiene mucha tradición. Por si alguien no sabe de qué funciona el título, voy a explicarlo así a grosso modo. Es un juego de lucha en el que no hay una barra de vida y un contador de daño, y a medida que vamos golpeando a nuestro enemigo, ese contador de daño incrementa. Cuando incrementa el contador de daño, el enemigo es más ligero, y tras este combate se trata de echar al enemigo fuera del campo. Es un juego que todos los personajes son personajes icónicos de Nintendo, o no tanto de Nintendo, porque esta nueva entrega incluye nuevos personajes que, bueno, luego comentaré, no son únicamente Nintendo, con lo cual uno de los factores o puntos fuertes de este juego es que es casi como un tributo a los videojuegos, debido a los personajes tan icónicos que tiene, y no solo de Nintendo. Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS se encontraba con el reto de llevar un juego que era típico para consola sobremesa a nivel portátil. En este primer aspecto es el que quiero comentar, y es que, bueno, nunca han sido combates muy largos los que se hacen en este tipo de juegos, en todas las sagas, así que combates cortitos, pues funciona muy bien en la Nintendo 3DS, además que en cualquier momento la puedes cerrar. Además, tiene muchos modos de juego que están pensados para que sean rápidos y cortos y puedas, pues, jugar sin ningún problema. Por otro lado, la resolución de pantalla generalmente es buena, sí que hay momentos en los que cuando la pantalla se aleja, pues, a veces sí que cuesta un poquito ver a tu personaje, pero en momentos puntuales, que en campos muy grandes se alejen mucho la cámara. Generalmente ves muy bien a los personajes y el juego luce muy bien. Luce muy bien porque exige al máximo la consola. El juego fluye perfectamente a 60 frames como una roca, algo que realmente es muy de agradecer en este juego, porque el control necesitas que sea muy preciso, ya que es muy rápido y dinámico. Las animaciones son muy fluidas, son muy suaves, y los gráficos, bueno, no son nada del otro mundo. Está claro que exprime 3DS como ninguno. Estaría en un punto intermedio entre el Super Smash Bros. Melee y el Brawl. Pero, digo, para jugar en consola funciona muy bien, y lo sobre todo importante es impresionante lo estable que funciona. Yo no he tenido ningún parón, ningún retraso, ningún lag, nada. El juego funciona y fluye perfectísimamente. Aún así, este juego incluye una opción gráfica que solo incluye Nintendo 3DS, que es un contorno para los personajes, un contorno negro, que, bueno, puedes desactivarlo o ponerle dos medidas, uno que es más fino y otro que es más grueso, lo cual ayuda a no perder tu personaje, pues, cuando la cámara se aleja. Pero bueno, es un pequeño añadido que han puesto que está muy bien pensado para la Nintendo 3DS. Igual que otro añadido, por ejemplo, muy interesante para la Nintendo 3DS, es que puedes escuchar los más de 100 temas que tiene de audio que tiene el juego. Son un montón, y todos de una calidad impresionante, orquestados, temas clásicos de todos los juegos. Los puedes escuchar con la pantalla, con la Nintendo 3DS plegada, con la pantalla apagada, y tener control sobre la reproducción mediante los botones L y R. Lo cual, pues mira, es una opción que la verdad yo lo he probado y es muy de agradecer. A veces, bueno, pues te apetece escuchar música para relajarte, y es un tipo de música que está muy bien. Entrando en lo que es el combate tal cual como en Super Smash Bros., las novedades o, digamos, cambios que aporta este nuevo Super Smash Bros. Frente a Brawl es, primero, un aumento en la velocidad del combate. No llega a la velocidad que tenía Melee, pero se incrementa respecto a Brawl. Luego, el cambio en el combate más importante que encontramos es que los tropiezos o resbalones aleatorios que se introdujeron en Brawl han desaparecido. Los personajes no resbalan ni se tropiezan, entonces, lo cual, pues, la verdad es que es muy de agradecer. No sé por qué, mucha gente sigue preguntando por qué añadieron eso en Brawl. Luego, bueno, se ha añadido se ha eliminado lo que se llama la vigilancia de cornisa, que es cuando estás cayendo y caes cerca del borde del escenario, pues te quedas ahí colgado, y si tu rival viene cayendo no se puede coger. No, ahora si haces eso, tu rival llega, se coge y te descuelga a ti. Y, bueno, se han eliminado las transformaciones. En Brawl existían personajes que tenían transformaciones y ahora todos son personajes por separados, lo cual incrementa, pues, la variedad de personajes y de estilos de lucha. ¿Los combates son a 2 por ser portátil o hay combates a 4 como en Wii U? No, los combates son de hasta 4 personajes simultáneos, y en Wii U hay un modo de hasta 8 personajes simultáneos. Decía, hablando de los personajes, el plantel de Super Smash Bros. Es impresionante, simplemente impresionante. Tiene más de 50 personajes, bueno, tiene 50 personajes de entrada, más los 3 Mis. Podemos crear un personaje Mi con 3 tipos de clase de lucha, uno espadachín, uno de golpe cuerpo a cuerpo y uno de distancia. Y pues entre esos 50 personajes tenemos personajes tan icónicos como Mario, Link, Zelda, Samus, Fox, pero es que además hay otros muy icónicos como pueden ser Mega Man, como puede ser Pac-Man, que no son típicamente Nintendo, pero que son iconos de la industria del videojuego y aún ahí están ahí. Además, por ejemplo, ya está disponible para descargar Mewtwo, no sé si cuesta 3 euros o 4 si lo compras, se puede tener acceso a las dos versiones. Y hay una página web de Nintendo en la que hay una encuesta pidiendo a la gente qué personajes quieren que sean añadidos a este juego. A mi parecer, 3 euros por un personaje puede parecer caro, pero bueno, si tienes un plantel de 50 personajes más los 3 Mis, que además dan mucho juego porque los personajes se pueden utilizar tal cual, en los combates online se utilizan tal cual, pero además nosotros podemos personalizar los personajes mediante recompensas que obtenemos cuando jugamos distintos modos, o además variando distintos ataques que se nos proporciona. Todos los personajes tenemos un modo para editarlos en el cual poseen ataques especiales, uno en dirección de hacia arriba, lateral y hacia abajo. Pues todos los personajes tienen variaciones de estos 3 ataques y tienen 3 variaciones. Normalmente son variaciones de uno más equilibrado, que es equilibrio entre velocidad y fuerza, uno que es más rápido pero más lento y uno que es más fuerte pero más lento. Sumado a eso, a las recompensas que encontramos que nos permiten equipar a nuestros personajes, que son bonificadores que aumentan la velocidad, aumentan la defensa o aumentan el ataque. Aunque todos estos bonificadores siempre nos penalizan. Normalmente, si incrementas el ataque, disminuyes la defensa. Si aumentas la velocidad, disminuyes el ataque. Entonces, podemos jugar y crear personajes personalizados que podemos usar en los modos de juego de la propia Nintendo 3DS, que nos ayudarán a superarlos porque algunos realmente presentan dificultades bastante elevadas. Los modos de juego, es una pena que en este juego se haya eliminado el modo emisario, bueno, el modo historia que presentó Super Smash Bros. Brawl, ya que creo que es el punto fuerte de ese juego. Creo que cualquier persona debería comprarse una Wii y probar Brawl solo por eso. Son un plataforma sin scroll lateral espectacular. Pero en contra, bueno, tenemos el clásico modo de ir superando enemigos y al final luchamos contra las Master Hands. Tenemos un modo de, se llama historia de la lucha, en el que vamos avanzando años a medida, por años, por épocas, y vamos luchando contra los personajes de esas épocas. Y tenemos luego un montón de... tenemos minijuegos, pues el del bate de béisbol para enviar un saco lo más lejos. Tenemos un juego que sería algo similar a lo que sería Angry Birds. Luego un juego de destruir cajas para obtener trofeos. Más el típico juego de lucha de siempre. Un modo, espérate, ¿cómo se llamaba? Así es, Smash Ventura, en el cual nos movemos por un escenario muy amplio con muchos enemigos que vamos derrotando y nos dan potenciadores que luego podemos equiparnos para un combate final. Y en ese, la gracia es que está en ese escenario, se van moviendo otros personajes a la vez y luego al final, pues depende de las recompensas, se enfrenta a todo el mundo utilizando las recompensas, aparte del modo normal de lucha y los modos online. Los modos online básicamente se distinguen en 2 grupos, por diversión que llaman, que bueno, no hay una lista ni un registro de victorias y derrotas. Y bueno, hay objetos, puede ser cualquier escenario, o la lucha, lo que llaman en serio, que ahí sí hay registro de victorias y derrotas, y siempre se lucha en un campo que se llama destino final, que es un campo plano, sin nada, sin objetos, pues para hacer un combate más real o de competición. Todos los campos presentan una versión Omega cuando elegimos el campo, entonces cualquier campo se puede transformar para poder siempre luchar en este tipo de combates más serios, y el juego cuenta con 34 campos distintos. Quiero comentar también que en cuanto al control, cuesta al principio acostumbrarse a jugar en Nintendo 3DS. Yo, en mi caso, supongo que cuesta mucho porque llevo años, muchísimos años jugando a Super Smash Bros. Con el mando de GameCube, y pasar a jugar a la Nintendo 3DS cuesta mucho acostumbrarse, y la verdad es que las técnicas más complicadas o avanzadas realmente son muy difíciles de hacer con el joystick de la 3DS, además de que, bueno, habréis visto por internet que fácilmente tiene un embellecedor que salta. Pero bueno, no es nada más grave que eso, lo puedes volver a pegar o jugar sin el embellecedor. No hay problema de que se estropee el joystick, pero el control en 3DS cuesta y es mucho más cómodo utilizar el mando de GameCube, sobre todo para las técnicas avanzadas. Hablando de técnicas avanzadas, bueno, la gente que sigue un poco lo que es la competición de videojuegos sabe que Super Smash Bros. Melee era el juego que se utiliza para los torneos de Super Smash Bros. Y en principio parece que va a seguir siéndolo, porque la mayoría de técnicas que existían No se han implementado aquí en esta versión. El famoso Wave Dashing sigue sin poder usarse, aunque han aparecido una técnica que se llama Perfect Pivoting, pero no es lo mismo, y la mayoría de otras técnicas avanzadas sin poder usarse. Así que, bueno, la gente que le interese esto supongo que ya tendrá donde mirarlo, pero sigue sin estar a la altura de Melee, y seguramente Melee siga siendo el juego para torneos. Entonces, Rodirsi, ¿tu conclusión para el juego cuál sería? Creo que Nintendo ha sabido adaptar muy muy bien Super Smash Bros. Para portátil. Era complicado, el control es muy bueno pese a las dificultades, pues porque no tienes el mando de GameCube, porque el joystick de 3DS quizá no es el mejor, pero funciona bien. Lo más importante, funciona a 60 frames por segundo, lo cual me ha sorprendido muchísimo. Es un juego con una cantidad de contenido impresionante, porque no he comentado, pero trofeos y desbloqueables existen millones. Podemos pasarnos la vida desbloqueando cosas, la banda sonora es impresionante, el plantel de personajes, con personajes tan míticos como Mega Man, Sonic, Pac-Man, Mario, es enorme. Se ha equilibrado muchísimo más los personajes, es más, recientemente hubo una actualización que reequilibraba aún más las plantillas. Yo creo que Nintendo lo ha abordado con este juego, y difícilmente se puede hacer mejor para su portátil. Pues hasta aquí el análisis de Rodizzi para este Super Smash Bros. 3D. Nosotros vamos a continuar con el programa y vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Hoy, rápido y pronto. Redici, ¿a qué juegas? A mí ese me hace los recaos. Pues para variar, a Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS. Y justo ya me he terminado por fin el Tomb Raider, así que creo que empezaré. Pues no sé cuál empezaré ahora. ¡Me encanta! Ricky Snyder. ¡Ese es un criminal malo! Pues yo ahora mismo ando con el Sombras de Mordor en PlayStation 4 y en 360 con el Tomb Raider Anniversary. Un verdadero Tomb Raider, no como el que está jugando Redici. Toma, está la boca. Robert. No vales un pavo real. Pues ahora estoy con la 3DS, estoy probando el Box Boy, un jueguito así pequeñito descargable que la verdad es que está bastante chulo. Y el Metal Gear Solid Rising, este juego con Ryder de ¿cómo se llaman los tíos? ¿Qué lo hacen? No, los... El Ninja. No, coño, la compañía que lo hace, no me acuerdo ahora. Konami. Negativo. Vale, sí. Mercury... No, coño. Oh. Creo que está confundiendo. No. The Vanquish. Platinum Game. Platinum Game, Platinum. Eso, coño. Y también estoy con Metal Gear Rising, ese juego que llevas a Ryder ahí todo loco de... Ya se me olvidó otra vez. Es insoportable, esto es inaguantable. Perdón, ya está, Platinum, no lo digo Games. Punto. Platinum, da igual. Hazlo despacito, concentrándote. Y también estoy probando Metal Gear Rising, un juego ahí a todo loco, que parece que vas de after. Y la verdad es que está chulo, es muy loco, pero te lo pasas teta. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Oye, una cosa, Robert, ¿quién hacía el juego? Porque no me acuerdo ahora. Macho, eres un cachondo. Irrational Platinum Mega Man. Hay una fina línea que separa el estar ahí en plato nervioso del mendrugismo. Yo creo que aquí la hemos traspasado con creces. Wallace McGregor, ¿a qué juegas? Yo de porros nada. Pues no estoy jugando mucho, pero bueno, el tiempo que le he hecho es al Pillars of Eternity, que sigo con ese juegazo de rol. Un poco al GTA, la versión de PC, el GTA V. Y al Titan Souls, un juego, la verdad, así muy sencillico, pero bueno, sencillo de visualmente, pero que es difícil como el solo. ¿También puedes llevar titanes o eso no? No, te cargas a los titanes, por decirlo así. Que lo mandas con un toque, ¿no? Dicen que está chulo. Sí, cada titán tiene su mecánica y tienes que básicamente averiguar cómo se matan. ¡Venga, hasta luego! Continuamos con Lons. ¿Tú a qué estás jugando? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. Pues para PlayStation 4 estoy jugando a FIFA y Bloodborne, y para PC un poquito a Heroes of the Storm. ¡Menos mal! Y Nur, ¿tú a qué estás jugando? Lo siguiente promete emociones de vértigo. Pues yo le estoy dando al primer Metal Gear, que no lo había jugado y me está encantando. También he empezado el primer God of War, voy a empezar el Beyond Two Souls y por fin me funciona Ori and the Blind Forest, así que estoy viciadísima con él. Sí. ¡Hostia, pues cojonudo! No te vas a poner al día nunca de videojuegos. ¡No! ¡No! ¡Nunca, nunca! ¡Dejarme! Hombre, después le toca el Super Mario Bros. 3, así que... Pero hace el truco de la flauta, así se lo pasa el momento, coño. Ay, bueno, no pasa nada. Y nuestro invitado, Ramón, ¿tú a qué estás jugando? Friki importante. Pues yo estoy jugando sobre todo a cuatro proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo y que obviamente no puedo decir, y que claro, me están consumiendo un montón de horas y me consumen casi todo el vicio. En los ratos libres, pues algún Mortal Kombat va cayendo, pero así partiditas rápidas porque no me da la vida para más. No, de friki nada. Él es un sabio. Pues esto es lo que están jugando nuestros zumbados e invitado. Yo por mi parte le estoy dando bastante al Mortal Kombat. El Far Cry 4, que en su momento salió y no lo pude probar, ahora también lo estoy dándole caña. Y evidentemente FIFA, que bueno, tenemos aquí, cada vez se va uniendo más gente, más retardados, más zumbados. Y bueno, ganamos partidos, pero ¿por qué? Porque no sé por qué ganamos, Lons. Porque se desconectan, la gente se cae. O sea, cojona. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya la que juegas. Vamos a continuar con la mitad del Consejo de Sabios que tenemos pendiente. Y es que esta vez Ricky Snide nos trae el juego Resident Evil Revelations 2. Si nos acordamos de la primera parte de Resident Evil Revelations, en la cual volvía un poquito a esos orígenes que tanto nos gustaron a algunos o a muchos de las mecánicas de los primeros Resident Evil, pues ahora ha venido la segunda parte y este Resident Evil Revelations 2, Ricky Snide nos lo va a analizar en profundidad y nos va a explicar si continúa por los derroteros del primero o si cambia alguna cosa. Pues cuando quiera, Ricky Snide, dale caña. ¿Qué tal? Redfield. Hola, Claire. Claire. Moira. Bienvenida al club. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, ¿hace cuánto que somos amigas? Lo bastante para tomarte el pelo. Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Neil? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos. Traes él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí, Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí, un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de TerraSafe. Tenemos enemigos. En fin, buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí de no ser por... ¡Vienes con nosotros! ¡No! ¡Estáis cometiendo una... Mónica, como bien comenta, Resident Evil Revelation 2 sigue un poco la estela del primero, en cuanto a, sobre todo en cuanto a gráficos. Pero bueno, ya yendo un poquito más al lío, como muchos conoceréis, es un título que se divide en episodios. Digamos que tomó este modelo que está de moda con los juegos de Telltale Games, con 4 capítulos divididos en 2 cada uno, dependiendo de los personajes que manejamos. Por un lado está Claire Redfield, conocidísima de la saga por aparecer en Resident Evil 2, y Moria Barton, que es hija de Barry Barton, mítico del primer Resident Evil. Y por el otro lado tenemos a Barry Barton, el padre de esta señorita, y una niña que encontramos en la isla en la que se desarrolla la historia, que se llama Natalia. A partir de ahí pues tenemos 2 desarrollos bastante diferenciados. Por la parte de Claire y Moira, pues digamos que tenemos una jugabilidad más enfocada hacia la acción, mientras que la de Barry va más enfocada al tema del sigilo. A partir de ahí, pues, 2 mecánicas totalmente diferenciadas, con personajes que los cuales los vamos alternando, ya que a priori, al menos cuando yo lo jugué, no sé si lo habrán cambiado, no había multijugador online, solamente offline a pantalla partida. Como bien comento, pues cada personaje pues tiene una serie de habilidades, en el cual pues Claire, digamos, y Barry son los que se encargan más de la parte de acción, de acabar con los bichos. Y en el otro lado pues tenemos a Moira, la cual en la parte de Claire pues le enfocan a determinados objetos para que los pueda reconocer, verlos y poder utilizarlos, desde las famosas hierbas para curarte hasta balas y demás historias. Y en la parte de Barry pues es más importante la parte del personaje de la niña, porque va a detectar a los enemigos y va a ser un poco que vayas más a sigilo, ver cómo se mueven. Digamos que es una parte, en cierto modo, bastante más asequible, porque te vas a ahorrar muchas balas si tienes un poco de cabeza, vas a ir a matarlos a cuchillo y vas a llegar a la parte final pues bastante más holgado que si lo hicieras más a combate. Esto que comento es fundamental, sobre todo porque es más survival que otras entregas. Si nos vamos a Resident Evil 6, pues teníamos un mogollón de balas que no nos iban a faltar. Y en cambio a mí, en las partes que yo estaba jugando, pues sí es verdad que la parte de Claire fue la que las pasé más canutas, debido a esa parte que tengo que investigar un poquito más y las balas casi contadas, porque si me iba mucho en exceso, muchas veces tenía que dar navajazos a los enemigos porque no había otra manera, no tenía balas, pues no me quedaba de otra, a base de hostias y de toñas para poder seguir avanzando. Y eso es algo que a mí me ha encantado de este Resident Evil, porque ha retomado un poquito esa parte de survival, que te vuelves otra vez a cuidarte bien las balas y demás historias. Y algo de que yo, por lo menos, bajo mi punto de vista y mis sensaciones que he tenido dentro del juego, he tenido momentos de tensiones, de pasarlo mal, de pegarme susto, y por eso le tengo mucho cariño a este Resident Evil Revelation 2, porque tengo sensaciones encontradas de Resident Evil 1, 2, hasta el 3, puede que Code Verónica, hasta ahí llegó la tensiones, y este juego, pues en parte hay zonas que las vuelva a meter y te vuelvas a sentir como si estuvieras otra vez en 1996, cuando salió el primer Resident Evil, con esos momentos de tensión y guiños hacia la saga, que también los tiene este Resident Evil Revelation 2, y que se agradecen un montón para el usuario que siempre ha sido fiel a esta saga de Capcom. Bueno, Ricky, pues por lo que dices, continúa la línea de Resident Evil Revelations, el primero, que precisamente es lo que hacía muy bien. Cronológicamente, el juego, has dicho que sale Berry, has dicho que sale Claire, ¿dónde se sitúa? Hombre, cronológicamente, como no me sé la saga de pe a pa, los he jugado todos, pero no sabía encasillarlo, pero sí te lo sitúa, digamos, que pasado un tiempo de los altercados de Resident Evil Revelation 1. Entonces, si tú lo has jugado, pues vas a ver cositas, o previamente el comienzo, pues sabes que Claire ha estado en la fundación que apareció en el primer Resident Evil Revelation. Pues ahí un poco encasillado, pues justo, no diría que es a continuación, pero sí al poco de acabar esa primera entrega. En la parte no tan positiva de este título está en la parte de gráfica. Como muchos recordaréis, Revelation 1, pues parte de la versión de la de Nintendo 3DS, que para la portátil está muy bien, pero en sobremesa, pues se queda un pelín corto, pues este también... Digamos que sigue más o menos esa estela. Es verdad que va a 60 frames y todo lo que tú quieras, pero es verdad que para las consolas actuales se le puede pedir un poco más. Se habló también en su día que era un juego con bajo presupuesto, y ahí pues lo vemos, no se han esmerado en los gráficos, pero han dado en la clave con algo que yo creo que es más importante que los gráficos, que es la ambientación y la jugabilidad que tiene, que ya solamente por eso pues merece la pena probarlo. Además, el juego está totalmente doblado al castellano, lo cual es de agradecer para meterte un poquito más en la historia. Y aparte de todo lo que es el modo historia, tenemos dos capítulos extra que, aparte, digamos que son diferentes a la jugabilidad de los capítulos normales. No voy a entrar en spoiler porque son parte de la trama principal, y en uno de ellos, digamos que según vas jugando, pues vas cogiendo una serie de objetos en algunos escenarios, y a posteriori, dependiendo de lo que tú hayas recogido, pues más balas, más hierbas y demás historias, pues te sirven para las oleadas de enemigos que vas a tener. Por lo tanto, te lo tienes que curar en esas partes para no pasarte las chungas en las partes de combate. Y el otro descargable, pues manejaremos... Es que no quiero decir el personaje que es, porque sería un spoiler como una catedral. Es más orientada hacia el sigilo puro y duro, evitar los enemigos y demás. Son dos extras que te vienen, que están súper bien, que complementan la historia. Y que al final, pues no he querido entrar mucho en detalles de la historia, que entraré ahora, pues hacen que el conjunto global valga más la pena. Ricky, una pregunta. Has hablado del doblaje, pero bueno, recuerdo que del primer Resident Evil Revelations, tanto el doblaje era bastante bueno, pero sobre todo la música, la ambientación y los efectos de sonido eran yo creo que de un nivel prácticamente sobresaliente. Era un juego obligado a jugar con cascos porque con los altavoces de la Nintendo 3DS no le hacían justicia. ¿En este aspecto Resident Evil Revelations mantiene la línea o no apunta tan alto? Hombre, a mí la verdad es que sobresaltado con la música y demás efectos, pues siempre ya te digo yo que todo lo que es tensión se mete también con la música. En este caso también está a un nivel bastante alto, no recuerdo yo si a lo mejor al nivel de Revelation 1, pero que sí te mete lo que es en todo el ambientillo de tensión en algunas zonas, que de verdad que se agradece, y más de una vez estarás mirando de me va a saltar algo, luego no te salta, pero cuando así ya creándote esa tensión, pues ya se agradece mucho. Y a la parte que va a ir ahora, que es la parte argumental, digamos que nuestros personajes, las dos tramas se dividen en dos espacios temporales diferentes. Por una parte tenemos la parte de Claire, en la cual van a una isla que las han capturado. Digamos que hay un personaje que intenta matarlos mediante un experimento que está haciendo. En nuestras manos tenemos unas pulseras que, dependiendo del miedo que tenga el personaje, pues fallecerá o no. Digamos que no es un miedo que tengamos una barra ni nada por el estilo, sino es algo que es implícitamente dependiendo de las acciones que vayan haciendo a lo largo de la aventura. Y luego digamos que Barry va a rescatar a la hija, que sabe que está ahí en esa isla, y se encuentra con, digamos que es el paso que tú has estado haciendo, pues todas las consecuencias que tú has hecho las ves con Barry, y un poco por los derroteros, ver quién es este personaje que está detrás de toda la historia, ver todos los misterios que desentraña. No quiero entrar más porque sería un spoiler y arruinaría a los fans de la serie, que se van a llevar una sorpresa con el personaje que va a aparecer ahí, y una historia que está bastante bien, salvo la trama final o el apartado final, que digamos que lo deja abierto para una tercera parte. Digamos que ahí Capcom no ha querido cerrar la historia ni la trama, sino la deja ahí un poco abierta, y da un poco de rabia que sea así, porque hasta el final es todo perfecto, llega ahí el punto culmen y es un continuará como en la catedral, por lo tanto ahí también baja un poquito los enteros del juego. Aparte de que el argumento de la historia sea bueno, recuerdo que en el primero se explicaba de una forma muy peculiar pero muy bien llevada a cabo, que era una forma muy televisiva. Cada vez que arrancabas la partida te decía como si fueran capítulos anteriores, y aparte de eso la forma de explicar, de retransmitir la historia mediante ciertas cinemáticas o en el mismo momento del juego era muy bueno. ¿Aquí también pasa? Aquí ocurre lo mismo, date cuenta que este está más orientada a juego por capítulo. Ahora mismo, lógicamente, te los vas a descargar todos y demás. En su momento, pues tenías que esperar una semana hasta que apareciera el siguiente capítulo para poder jugarlo. Y siempre está el próximamente en Resident Evil Revelation, te contaban un par de cositas, te quedabas con los dientes largos y a esperar una semana. Y cuando te volvías a enganchar, pues lógicamente te hacían un pequeño resumen con el anteriormente en Resident Evil Revelation, pues más de lo mismo, para, digamos, ponerte un poquito al hilo. Si esto lo jugas del tirón, lógicamente, esa parte la pierdes, esa gracia de jugarlo por capítulos, pero vamos, lo que ha decidido Capcom, y lógicamente, pues al final el usuario, pues si espera un poquito para pillárselo, digamos que esa gracia de tener que esperar una semana, pues la pierde, pero aún así sí mantiene esa esencia que tenía Revelation 1. Entonces, Ricky Snipe, para resumir, el juego has dicho que cuenta por capítulos, ya están todos los capítulos fuera, ¿verdad? ¿Y a qué precio? Pues en descargable lo podéis encontrar por el pase de temporada, creo que eran unos 20 euros, creo que era. Si los compras por separado, pues salían unos 25. Aparte, creo que si lo compras por separado no tenías acceso a los dos descargables extra, que si lo tenías con el pase de temporada. Y físico ronda los 40 euros. Ahora mismo, pues seguramente lo podréis encontrar de segunda mano, más baratillo. Pero vamos, yo por ese precio, 20-25 euros, es que ni me lo pensaba. La duración de este título ronda las 8 horitas aproximadamente. Aparte tienes un modo tipo mercenario de tú contra todo Kiski, todo lo que te venga a hablar de personaje. Y que de verdad que a mí personalmente me ha encantado por eso, porque recupera la esencia de los Resident Evil antiguos. Y es algo que yo sinceramente no me lo esperaba de este título, que esperaba un título correcto sin más, pero me llevaba una grata sorpresa. Es verdad que gráficamente podría ser mucho mejor, pero lo suple con una jugabilidad y una ambientación que de verdad que todo fan de Resident Evil pues debería jugarlo para que vea Capcom cuál es el camino que tiene que seguir para cuando salga el famoso Resident Evil 7, si es que llega a salir algún día. Pues muchísimas gracias, Ricky Snipe, por este complejo análisis del Resident Evil 2. Ya sabéis, chicos, si os interesa, aquí tenéis un buen título. Así que vamos a pasar a la sección más rápida del programa, el Pupurrí de Noticias. Ya tenemos fecha para las conferencias del E3. La de Microsoft será el 15 de junio a las 6 y media de la tarde. La de Sony será el 16 de junio, a las 3 de la mañana. Y la de Nintendo será el 16 de junio a las 6 de la tarde. ¿Acho sí? Buenas noticias para Sony es que Bloodborne sobrepasa las expectativas que tenían sobre este título. A ver si dan un poquito más de soporte, con más contenido extra, porque el juego la verdad es que merece mucho la pena. ¡Claro que sí! ¡Campeón! La versión final de las Oculus Rift estará disponible a principios del 2016, aún sin precio final. Y las reservas se abrirán a finales de este año. Así que si estáis pensando en pasar a la realidad virtual y deberíais, ya sabéis que tenéis una fecha que marcar en el calendario. Que va a ser que no. Divinity Original Sin llegará a PlayStation 4 y Xbox One. Salió en PC hace unos meses y va a llegar una versión mejorada a consolas que será una actualización gratis para los jugadores de PC y más. Eso sí, salió sin traducir y fue a través de un mod con la comunidad del Clan de LAN como nos pudo llegar en castellano, así que ya no sé cómo llegar a consola. Una caca. ¿Sabes lo que es una caca? Oculus Rift revela sus requisitos. Una auténtica barbaridad. Tenemos que tener una Nvidia GTX 970 o una AMD 290, un procesador, un Intel i5, y 8 GB de memoria RAM. Yo no sé. Bueno, aparte un puerto USB 3.0. Bueno, que hoy en día más o menos todo el mundo puede tener esto. Yo no sé quién va a poder, aparte de pagar el Oculus Rift, tener esta barbaridad de ordenador. ¡Pasta! ¡Vamos, mira! Konami ha anunciado que centrará su producción en el desarrollo de juegos para móviles, aunque afirman que eso no quiere decir que dejen de sacar juegos para consolas. Ahí le tiene, con dos cojones. Le va a ir bien a Konami, ya se prevé. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Pues después de este pupurrí, nosotros ahora sí que sí, nos vamos a la grande, al notición. ¡Notición! Pues, en vez de hacer yo la introducción, voy a dejar que Nur me tome el relevo porque se ha preparado algo interesante. Así que Nur, cuando quieras, por favor, el puesto es tuyo. Muchas gracias, Amoniki. Es un honor para mí presentar de nuevo a Ramón Méndez, doctor en traducción e interpretación por la Universidad de Vigo. Ramón, corrígeme si me equivoco en algo. Y profesional del mundo de los videojuegos desde hace más de 10 años. Además de periodista, ha trabajado en algunas empresas tales como Namco Bandai y Nintendo. Y desde 2010 se ha especializado en el campo de localización de videojuegos, donde creo que ya llevas unos 300 o más juegos a tus espaldas. También imparte clases en la Universidad de Vigo y en la de Alicante, además de algún curso online. Y entre otros premios con los que ha sido otorgado, tenemos el mejor traductor de videojuegos de 2013 y 14 de los premios doblaje de videojuegos. Así que Ramón, ¿qué nos quieres contar de un poco todo esto? Pues, ¿qué te voy a contar que no hayas dicho ya? Los videojuegos siempre han sido mi pasión desde pequeño y desde luego es un verdadero honor todo lo que he podido hacer hasta la fecha, todo lo que he podido aportar al sector, a la industria en distintos ámbitos y que espero que pueda seguir así muchos años. De verdad que para mí es un honor cada juego, sea de traducción, sea periodístico, sea cada nuevo proyecto que tengo relacionado con el sector. Es como un hijo para mí y me vuelco con lágrimas, sangre y lo que haga falta para que sea posible y eso, a seguir para adelante. A ver si llego a los 1000 juegos o algo. Seguro que sí. Yo tengo una pregunta, Ramón. Dicho lo de que ahora te estás dedicando a la localización de videojuegos, ¿qué diferencia hay entre localización y traducción? Pues realmente no hay diferencia entre localización y traducción de per se. Es un poco un tecnicismo. Es como que la palabra localización, o localizador mejor dicho, se aplica sobre todo a gente que se dedica a la traducción de software. Principalmente se aplicaba al software, luego se empezó a aplicar también a los videojuegos. Pero bueno, esto ahí ya tengo de estos artículos académicos que nadie lee por motivos obvios, entre la densidad y la poca accesibilidad que tienen. Que realmente el proceso de localización de videojuegos no implica solo al traductor. Es decir, yo ahí sí que soy un poco contrario a que se nos llame localizadores, porque realmente desde que nosotros traducimos el juego, después todavía pasa a unos revisores, después todavía pasa a un estudio de doblaje, si hay doblaje, hay testeo lingüístico, no sé, el proceso de localización en sí mismo abarca a tantísima gente que me parece injusto fijar una figura localizadora porque puede haber cientos de personas involucradas en el propio proceso. Entonces, realmente, diferencia no hay. Lo que hago yo es traducir y dentro de eso, dentro de la traducción, pues se diferencia un poco que el que traduce videojuegos es como localizador, aunque ya te digo que no estoy muy de acuerdo con ese término. Yo te quería preguntar, Ramón, así un poco a grandes rasgos, digamos, desde el momento en que se te dice a ti, pues mira, te va a tocar, me invento, el Witcher 3, un poquito que los oyentes, pues para poder entender el proceso que sigue tu trabajo, el digamos, de traducir este de Witcher 3, por poner un ejemplo, puede ser cualquier tipo de juego, evidentemente. Pues la respuesta, que es gallega más no poder, es depende. Depende muchísimo de quién sea el cliente, depende muchísimo de quién trabajes y depende muchísimo del propio proyecto. Por ejemplo, si el juego, lo que sea, ya está terminado, ya trabajas con todo el texto que tiene el juego. Si no, pues empiezas con fragmentos del juego que a lo largo del tiempo, según vayan habiendo más trozos terminados, te empiezan a enviar. El proceso en sí mismo, pues más o menos similar para todo. Te mandan un Excel con los textos correspondientes de ese lote o los textos completos del juego, ya te digo que eso depende de cada circunstancia. Y a partir de ahí, pues a traducir con todo el poco contexto que tengas. Porque claro, el proceso de localización se desarrolla en paralelo al propio desarrollo del juego. Es decir, no existe esa imagen, no existe ese personaje jugable. En el momento en el que estamos traduciendo, no hay casi nada que podamos ver y decir, vale, esto es esta circunstancia. Entonces tenemos que igual preguntar, acosar al cliente con un millón de preguntas en plan, oye, en esta frase, ¿qué está pasando para contextualizarla mejor? A veces te mandan los documentos de diseño del propio juego, a veces te mandan vídeos con artworks y los desarrolladores contándote ellos de viva voz todo lo que va pasando, todo lo que va a pasar durante el juego para que lo sepas. hay un poco, ya te digo, depende mucho de cada juego, y hay juegos en los que incluso te mandan un código con una versión beta y puedes jugar al juego entero, y hay otras veces que directamente no te responden las preguntas y vas totalmente a ciegas y a intentar adivinar el contexto en el que está cada frase. Entonces, como jugón, claro, yo imagino que mientras vas traduciendo te vas enterando de la historia sin jugarla, entonces creo que al final se pierde un poco la magia del videojuego, o no sé si al final no juegas a los videojuegos que tú traduces. Juego a todos los que traduzco y en el caso de igual, si no es muy género y tal, pues mínimo le doy alguna oportunidad, le meto un par de horas para ver qué tal quedó y tal. Que como decía antes, son como mis hijos y los tengo ahí en mi colección de traducidos con todo el cariño. Como jugón, que te digo que sí, te spoileas demasiado, te spoileas muchas veces. Incluso puede darse la circunstancia que, por ejemplo, que te empiezan a mandar material para un proyecto o lo que sea, y material, te lees qué pasa con cada personaje, te lees las tradiciones, te lees el final, sabes quién muere, sabes todo, y luego, por lo que sea, no te toca trabajar en ese proyecto, con lo cual, por encima, te destripaste todo el juego y no has hecho nada en él. Más allá de eso, pues hombre, fastidia cuando tienes así un elemento clave, como una muerte de un personaje o tal, que luego ya en el juego pues te pilla más relajado, ya sabes qué va a pasar y te corta el rollo. Pero más allá de eso, tampoco te creas que te afecta demasiado, sobre todo porque de la película que te montas tú mientras traduces a lo que se plasma luego en pantalla, hay un cambio abismal. Es decir, también te digo que hay juegos que considero que están mejor en mi cara que quedaron luego en pantalla a nivel jugable. Sí, bueno, al final también un videojuego es el jugarlo más que la historia también, es un poco la mezcla de todo. Efectivamente, si es un, sobre todo si es un juego de lucha o un hack and slash y tal, pues algún detalle de historia pues te da más o menos igual, porque lo importante es lo que te transmita a través del mando. Los juegos que ya son así de historia pura y dura, pues hombre, te puede fallar más, sobre todo si le tenías ganas, si querías jugarlo, etcétera. Pero bueno, como suele decir, gafes del oficio. Y hablando, por ejemplo, de Witcher 3, que lo hemos nombrado, ¿cómo empezaste o cómo fue tu camino para llegar a ser uno de los traductores de Witcher 3? ¿Cómo se llega a ese nivel? El caso de The Witcher en concreto fue a través de una agencia de localización con la que llevo ya años trabajando, con lo cual no hubo que hacer gran mérito. Sencillamente ya estaba ahí y me tocó como le pudo tocar a cualquier otro de la empresa. Las empresas de localización funcionan un poco así, en plan, llega un proyecto y quien esté disponible en ese momento pues se le va asignando. Es decir, ese caso concreto no tiene mucha ciencia, la verdad. Hombre, a mí me gustaría saber un poquito tus orígenes, cómo empezó todo, si empezó antes de acabar a lo mejor la titulación que tienes o fue a posteriori, cómo surgió y un poco cómo has visto si ha evolucionado desde que tú empezaste hasta los últimos proyectos que has llevado, si ha habido mucho cambio en el tema de localización de los videojuegos. Pues empezó, o sea, mi andanza sí que empezó cuando todavía estaba empezando la carrera de traducción. Pero bueno, empecé realmente lo que viene siendo en prensa. Lo que pasa es que el sector de los videojuegos, aunque hay mucha gente que dice que no, tal, sí que tiene una especialización, una necesidad de especialización bastante importante. Hay mucha terminología de plataforma, hay mucha terminología de juego. Trabajar, pues eso, con el texto descontextualizado, pues cuanto más juegues, considero que te aporta mucho de cara a imaginarte dónde puede aparecer un texto, lo que pueda intentar estar transmitiendo el juego, etcétera. Y ese conocimiento del sector que adquirí durante la imprensa fue lo que me facilitó luego mucho entrar en empezar a traducir juegos, empezando a entrar en empresas de localización, trabajar con Namco Bandai, con Nintendo, etcétera. Pues eso, y lo que es la evolución del sector, sí que se nota muchísimo, porque parece que es una tontería, pero en 5 años o 6 se ha notado un salto brutal. Lo que viene siendo como que la generación de los 128 bits, cuando se empezó a sentar un poco lo de que los juegos se tradujesen, y luego la octava generación o la generación pasada con X60 y Play 3, que era como que ya se exigía que los juegos se tradujesen, y esto es una dinámica que fue evolucionando, pues esa evolución de ese requisito del sector, de los propios usuarios, que a veces exige más la traducción, se plasmó muchísimo en el mundo de la localización. Es decir, los estudios de desarrollo, que al principio, sobre todo al principio, veían la traducción como una commodity, como un lujo, una cosa accesoria en la que te invertías y cuadraba, ahora empiezan a preocuparse mucho de verdad, empiezan a ver que de verdad los usuarios están exigiendo que haya traducciones, están exigiendo que haya un mínimo de calidad. Los propios estudios empiezan a ser conscientes de que necesitan invertir para satisfacer las ansias de los usuarios. Obviamente no todos, porque ahí están casos como Telltale Games, que hace oídos sordos a todo lo que exigen los usuarios de una traducción de mayor calidad, etcétera. Pero sí que se nota una mayor preocupación por llegar a cuantos más mercados posibles mejor. De hecho, hace 5 años era como 5 idiomas, lo que venía siendo francés, inglés, italiano, español y alemán, y poco a poco en estos 5 años se empieza a ver muchísima traducción al portugués, se empieza a ver muchísima traducción al polaco, al ruso, es decir, que cada vez más se empieza a ver la diferencia de ventas o los beneficios que puede aportar, sobre todo los estudios pequeños, así de juegos para móviles, Facebook, etcétera, lanzar el juego en los idiomas locales de cada país y con eso potenciar las ventas y fidelizar a lo que en el fondo es de lo que se trata. A mí me gustaría saber hasta qué punto está relacionado, por decirlo así, el apartado de traducción o localización y el apartado de doblaje en caso de que haya un doblaje en nuestro idioma. Si directamente cogen vuestra traducción o ellos hacen la suya o hacen una adaptación de la vuestra, o cómo va ese tema. No, para el doblaje los textos hacemos nosotros exactamente igual. De hecho, generalmente el archivo de doblaje y el archivo de subtítulo ya es directamente el mismo, de tal modo que te dicen tienes que ceñirte a este tiempo, tienes esta restricción de caracteres, es decir, estas limitaciones, que claro, tú no estás oyendo la pista de sonido, no sabes el tiempo que vas a tener, pero te lo indican, te dan unas indicaciones en plan no puedes ceder esta longitud, no puedes ceder esto, y entonces a partir de ahí luego hay un ajustador de sonido que se preocupa de pulir un poco, y ya con la pista de sonido pues ver en plan, vale, me cabe, o este texto tengo que recortarlo un poco, o este tengo que alargarlo un poco porque queda corto, etcétera. Con lo cual básicamente es nuestro, trabajamos ya, preparamos nosotros el texto para doblaje y luego alguien se encarga de pulirlo. De hecho, muchas veces cuando juegas a un juego y ves que la pista de doblaje y el subtítulo no son exactamente iguales, es que en el proceso de ajuste, o igual el director de doblaje o lo que sea, decidieron modificar ligeramente esa frase y por eso varía con respecto al subtítulo, pero originalmente la propia frase del subtítulo era la que debería ser para doblaje. ¿Y cuál dirías que ha sido tu trabajo más difícil hasta ahora que has hecho, y también cuál es con el que más has disfrutado? Pues mira, como me acabo de enterar hace poco que resulta que puedo hablar de bastantes juegos, más juegos de los que creía, te puedo decir ya abiertamente que uno de los mayores retos que tuve fue hace el verano pasado, de hecho, creo que fue el verano pasado o hace 2 veranos, que me tocó compaginar Forza 5 con Gran Turismo 6 con Drive Club. Y compaginar implica pues que si un día tenía uno, el martes tenía otro, el miércoles tenía el tercero, el jueves volvía al segundo, y eso era un poco locura, sobre todo porque son 3 juegos con bastantes elementos técnicos, con bastante conocimiento de vehículos, que bueno, que a mí me gusta un poco la mecánica y el mundo de la conducción, pero no tenía ese plus de especialización extra. Y además en cada juego cosas tan absurdas como que la misma pieza se llamase distinto en un juego que en otro. Entonces fue una pesadilla y Dios mío, no sé cómo salí vivo de aquella. ¿Y la que más disfrutaste? Tranqui. Déjale pues respirar, hija. La que más disfruté, yo creo que posiblemente haya sido, y me voy a decantar por 3 juegos ahora mismo. Uno de ellos, el remake de Leisure Suit Larry, que hice a medias con José Monchán. Era un juego y nos lo pasamos en grande inventándonos chistes y juegos de palabras, etcétera. Además teníamos mucha libertad para adaptar al mercado español. No se pusieron pesados con eso, con lo cual fue como nuestro juego. Pudimos hacer lo que quisimos con él y pudimos meter chistes y fue muy divertido participar en él. También me dejó muy buen sabor de boca el trabajo realizado en Thief, porque aunque el juego luego no fuese lo que se esperaba o la gente esperase más o lo que sea, me gusta mucho cómo quedó, porque también pudimos españolizar mucho, pudimos crear un propio universo para ese juego en español y considero que quedó muy muy bien. Y el tercero, el Broken Sword 5, el último, el de la serpiente, porque soy fan de Broken Sword y pudimos también trabajar con bastante libertad, nos soportaron muy bien en todo momento y fue una experiencia muy satisfactoria, porque además ahí me apelaron mucho al punto fan y no sé, ya te digo que me dejó muy buen sabor de boca ese juego también. Mira, te quería preguntar con respecto a lo que acabas de decir de los chistes del Leisure Suit Larry. ¿Qué nivel o qué, digamos, qué manga ancha os dejan para poder campar un poquito vosotros a vuestras anchas en ciertos juegos. Es decir, sabemos que a veces hay, dependiendo qué tipo de juegos, hay bromas o comentarios muy americanos o muy del juego en sí, que quizás un público español no lo puede entender, o un público francés, un público alemán, me da igual. Y mi pregunta es, ¿os dan esa libertad para poder vosotros adecuar el juego a vuestra localización, o tenéis que ceñiros muchas veces a lo que está? Pues de nuevo, depende muchísimo de cada cliente. Hay clientes que comprenden el que cuanto más lo adaptes, cuanto más lo pulas y cuanto más lo adecues a lo que va a ser el público potencial, mejor va a funcionar. Entonces están más propensos a dejarte hacer. Hay otros, pues, que igual por marketing o porque ya tienen unos materiales preparados que no quieren cambiar o por lo que sea, o mismamente porque hay un mapa en el juego y no les apetece cambiar el código, pues que te dicen, no, esto lo tienes que mantener. Que eso puede ser muy problemático. Pues, por ejemplo, hace poco hice un juego en el que uno de los personajes es un oso que tiene nombre. O sea, el nombre es un juego de palabras ya, el nombre del personaje, y se pasa todo el juego haciendo rimas con su nombre, con coñas sobre osos. Y obviamente eso era imposible de adaptar. Había que irse muchas veces por la tangente por esa tontería de no queremos cambiar el nombre del personaje. Bueno, pues entonces está estropeando toda la esencia del personaje, que es que haga juegos de palabras con su propio nombre. Y esto pasa a veces de las que nos gustaría. También recuerdo un juego en el que no podías cambiar, era un juego de coches y no podías cambiar los nombres de las pistas, ni los power-ups, ni los nombres de los personajes, ni, o sea, un montón de cosas que no podías cambiar. No podías cambiar absolutamente nada que fuese un nombre propio en el juego. De tal modo que quedaron frases, porque lo sé, quedaron frases que tenían más palabras en inglés que en español. Y además cosas absurdas, en plan, si coges un objeto trueno, pues pon trueno, no pongas thunder, porque estás haciendo que muchos usuarios no lo van a entender. Entonces todo el objetivo propio de traducir el juego es absurdo. Y mira que te lo digo desde el punto de vista de que yo cobro igual por dejar la palabra en inglés que por traducirla, o sea que... Hoy tengo una preguntita doble. La primera, si te quedaste con ganas de haber cogido algún proyecto para traducirlo, ya sea porque fuera tu saga favorita... Y si dentro del mundillo has podido conocer alguno de estas grandes entidades, a lo mejor tipo Kojima o algo así, no sé si desde tu puesto de trabajo puedes llegar a conocer alguna de estas. Bien, a la primera pregunta, sí, hay muchísimos juegos que me gustaría hacer y que me gustaría haber hecho. Y bueno, soy consciente de que no puedo hacerlos todos porque ni puedo meterme en todos los proyectos, ni me daría el tiempo y la vida para hacer todos los juegos que me gustaría poner mi granito. Sí que hubo proyectos en los que incluso llegué a incluso empresas de localización a decirles, mira, que soy fan de esta saga, déjamelo a mí, y a insistir mucho en el tema, pero que no hubo suerte. Pero bueno, que eso, que no se puede tener todo, obviamente, y a veces te tocan juegos que te gustan más y a veces te tocan otros que te gustan menos. La cuestión es saber amoldarse a las circunstancias y hacer bien tu trabajo. Con respecto a si conozco a gente, pues sí, conozco muchísimo, o sea... Cuadré con muchísima gente relevante del sector, tanto en mi periodo, en mi fase como periodista, como intérprete de Nintendo, como incluso como localizador. Efectivamente, con Kojima estuve 3 o 4 veces, creo. También Koji Igarashi, con Peter Moliné, con Nadal, el de Alone in the Dark. Estuve en los estudios de Rare también, estuve con Remedy. No sé, o sea, una lista enorme. Yo también tenía una pregunta doble y era un poco... Bueno, era un pelín más sencilla, ¿eh? ¿Cómo ves las comunidades esas que se dedican a traducir juegos que por lo que sea no se traducen a nuestro idioma? Como a mí se me ocurre el Clan de Lan. Aunque a veces también se dedican a corregir traducciones porque hayan, yo que sé, hayan bailado a lo mejor un hechizo, que se han equivocado y le han puesto otro nombre. Y por otro lado, ¿qué posibilidad de trabajo hay en ese mundillo? O sea, si es fácil conseguir trabajo, si es fácil meterse, o cómo está el tema. El tema de las fantraducciones, para bien o para mal, no afecta solo al mundo de los videojuegos, es decir, es algo que está muy extendido con series de televisión, con manga y cómic. Y ahí voy a realmente me parece encomiable el trabajo que hace esta gente, que tiene esa moral de en su tiempo libre coger y ponerse a traducir solo por amor al arte, o bueno, para subirlo en, igual en una página y tener que pasar por PayPal o lo que sea. me parece encomiable, o sea, esas ganas de ayudar, de aportar. Y me parece, sobre todo, fundamental e indispensable cuando el juego es viejo y ya pasaron X años o lo que sea y no salió en español o no salió ni siquiera de Japón, y entonces estás como haciendo ese favor de lo que no hizo la compañía en su momento, pues lo haces tú y que los usuarios puedan disfrutarlo. Juegos que son más actuales o modernos es más complicado el tema. Es que es un debate eterno y tampoco quiero extenderme demasiado porque... Pero bueno, que hay quien se defiende con el plan por ley se puede, hay quien dice que por ley no se puede, y yo honestamente considero que es una pena, pues por ejemplo el caso que pasó con Final Fantasy Type Zero, de gente que está traduciendo el juego para que luego Square decidiese traducirlo oficialmente y que esa traducción pasase a ser completamente ilegal, vaya, que habiendo una traducción oficial, lo que es la no oficial, pues no se puede distribuir, que independientemente de que por ley se pueda hackear o no hackear el juego, si no se ha lanzado, etcétera, una vez hay una versión oficial lanzada en España con una traducción, la no oficial podrían tomarse medidas, por lo que tengo entendido. Más allá de eso, pues me parece que lo que me da pena realmente, que se me fue un poco el santo al cielo ahí, lo que me da pena realmente de esta gente es que de verdad esté dispuesta igual a invertir años en una traducción de cientos de miles de palabras por amor al arte. Es decir, no veo el sentido de trabajar gratis de por sí, ¿sabes? Puede gustarte mucho una cosa o puede gustarte algo, pero desde el momento en el que estás haciendo un trabajo que realmente es un trabajo y que lo haces en tu tiempo libre, pero no deja de ser un trabajo que se remunera, yo es que me da pena que esta gente malgaste su talento o su pasión en hacerlo gratis, cuando podrían perfectamente dar el salto, intentar meterse en la industria y conseguir que su trabajo sea remunerado. Es decir, si tienes la suficiente para traducir en un juego de rol de 300.000 palabras o de 400.000 o lo que sea, en tus ratos libres y que quede bien, por favor, ven al sector y hazlo oficialmente y gana dinero con tu trabajo. No se parece un poco desperdicio de talento. Ahí engancho con tu otra pregunta, que efectivamente en el sector hay necesidades de gente que valga. Es un sector muy grande, que no deja de crecer. Es un sector que ya no se limita solo a consolas ni solo a PC, sino que también están juegos para navegador, juegos para móviles. El mercado de móviles es inmenso. Durante muchos años especulaba con... la burbuja va a reventar, etcétera. Los años pasan y la burbuja es cada vez más grande, con lo cual el mercado está ahí y hace falta muchísima gente. De hecho, cuando es temporada alta, que por lo general nuestra temporada alta de trabajo es en verano, cuando es temporada alta, casi todas las empresas acaban suplicando que entren más colaboradores porque no llegan las manos para afrontar la carga de trabajo que suele haber en verano. Ahora bien, si bien entrar no es especialmente difícil, muy difícil es mantenerse. Es un sector realmente muy exigente por las condiciones de trabajo, porque todo hace falta para ayer, porque hay que llevar mucho ritmo de actividad, porque hay que trabajar sin contexto, porque hay que... un millón de cosas. Entonces, es difícil mantenerse, es difícil mantener ese nivel elevado de exigencia que tiene el sector, y hay mucha gente que igual es traductora estupenda, que no es capaz de mantener el ritmo. Ya te digo que esto va con cada persona y hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor. Pero bueno, también sé de gente que por desgracia acabó incluso con depresiones por no poder aguantar el ritmo o la exigencia, o porque un proyecto salió mal por su culpa y se quedó sin trabajo o lo que sea. Entonces, lo más difícil es eso, mantenerse, pero es un sector precioso, es un sector tan hermoso, tan maravilloso y tan agradecido que yo creo que los puntos negativos que tiene están de sobra compensados con todo lo bueno que te puede aportar como traductor, como aficionado a los videojuegos e incluso como... porque he conocido a gente maravillosa en el sector que no sé cómo sería mi vida a día de hoy si no estuviesen ellos ahí al otro lado del Skype para comentar batallitas o para colaborar, incluso aunque no sean proyectos nuestros, ayudarnos unos a otros en lo que tiene cada uno por independiente. Y no sé, es una experiencia fantástica estar en este sector y se lo recomiendo a cualquiera que tenga un mínimo de cariño a los videojuegos, que tenga un mínimo de habilidad para la traducción, le animo a adentrarse en él. Entonces, después de escuchar lo que acabas de decir, que ya me está dando envidia incluso, simplemente teniendo la carrera de traducción, con eso se podría empezar. Pues igual que en la propia industria, los estudios académicos también están cambiando mucho. ¿Esto qué implica? Que a día de hoy hay demasiados... O sea, bueno, hay demasiados. A día de hoy ya nos han cambiado la ley, entonces está Bolonia, entonces ya lo que antes era una licenciatura, ahora es un grado, que luego tienes que compaginar con un máster, etcétera. Y ahora estos másteres ya empiezan a ser muy, muy especializados. ¿Qué pasa? Que, a ver, cuando quieres entrar en una empresa de localización, por ejemplo, lo que te van a hacer va a ser una prueba de traducción, es decir, un examen, básicamente. Ese examen no va a ser un examen que se apruebe con un 5, va a ser un examen pues dentro de este nivel de exigencia que te digo. Va a ser un examen que vas a tener que aprobar igual con un 8,5 o con un 8 ya bajando muchísimo. Eso te diría que es raro que te pillen con un 8. Y sobre todo también teniendo en cuenta que igual si hay 3, si se presentan 10 personas, igual tú tienes un 8,5 y te quedas fuera porque hay 3 personas con un 9,5. ¿Qué pasa? Que el problema aquí es conseguir que te hagan esa prueba de traducción, porque obviamente todas las empresas reciben al día decenas de currículum seguramente, y para conseguir destacar en ese currículum pues se suele priorizar la experiencia previa, conocimiento del sector de los videojuegos, si estuviste trabajando igual como tester o en prensa o qué sé yo, cosas así relacionadas con el ámbito de los videojuegos, sueles tener igual un poco de plus de decir, vale, tienes esta experiencia, igual si sabes del sector vamos a hacer la prueba, etcétera. Y para eso, que es a lo que iba, los estudios universitarios tienen cada vez más, hay más plan estudios con localización de videojuegos en los másteres posgrado. Entonces, el primer paso sería, obviamente, tener un grado de traducción y en segunda instancia, algún máster que tenga alguna asignatura de localización de videojuegos o que esté un poco enfocada al terreno audiovisual por lo menos. Y luego eso compaginarlo con cursos online, que también cursos online de diversos niveles para perfeccionarte y pulir tus habilidades traductivas para el sector, etcétera. También destacar que obviamente hay másteres y másteres y hay cursos y cursos, es decir, que hay que saber formarse también y tener un mínimo de criterio a la hora de elegir un máster o un curso, porque obviamente hay másteres o cursos que te pueden ayudar un montón y otros que igual no te aportan nada porque son más básicos, más sencillos. Entonces, quien quiera animarse al sector, pues una vez llegue a ese punto, qué cursos son los más adecuados para prepararse y después nada, a esperar oportunidades, a enviar currículums y preparados para ese examen que insisto, hay que aprobarlo con un sobresaliente. Has comentado el tema de la temporada alta de los videojuegos, bueno, de la traducción, y mi pregunta va relacionada un poquito en ese campo. ¿Cuánto puedes tardar tú en la traducción de un juego? Supongo que, bueno, depende, pero bueno, más o menos la media que tú puedes decir, esto es lo que el videojuego me puede tardar a mí en... Es que la respuesta es depende, pero depende mucho, mucho eso. A ver, hay juegos que igual son 200 palabras, y hay juegos que se van al medio millón o las 600.000 palabras, o incluso un millón de palabras. Entonces la carga de palabras, obviamente vas a tardar pues igual 10 minutos o vas a tardar años. También depende mucho del ritmo al que te manden los textos. Claro, si te lo mandan todo en una estimación de X palabras al día, tardo este tiempo en terminar el juego. Si te lo van dando en plan, venga, pues ahora 10.000 palabras, ahora 5.000, ahora 50.000, pues también se alargan el tiempo por la lentitud de los objetivos. De media, no te lo voy a decir, no te voy a dar una media, sobre todo porque también depende mucho de la capacidad de tecleo y del nivel de especialización de cada traductor. Hay traductores que igual hacen 1.500 palabras ya y otros que igual hacen 6.000, por decir cifras al azar. Entonces, insisto, muchísimo de la longitud de texto del juego, depende muchísimo de la capacidad de tecleo de cada traductor. También influye mucho la complejidad del juego. No es lo mismo igual un texto que sea todo diálogos de hola tío, ¿qué tal? Bien, por aquí, jajajiji, que por ejemplo un Child of Light que está todo rimado, que entre encontrar rimas, hacer sonetos y demás, tirar meses atascado en una sola frase. ¿Soléis ser exclusivos en vuestro sector? Es decir, ¿se limita a los traductores y los dobladores de videojuegos solo a los videojuegos y los de películas a los de películas? ¿O hay algunos casos en los que puede saltar a otro sector? A ver, depende un poco también, es que ves, aquí es todo un depende. Depende un poco también de si eres interno o autónomo. Es decir, si por ejemplo te contrata Nintendo y estás como traductor de Nintendo en Alemania en régimen interno, pues no vas a poder hacer cosas fuera. O si te pones como PM de una empresa de localización, pues tampoco te van a dejar colaborar con otras empresas porque tienes un contrato firmado con ellos, etcétera. Pero la dinámica más normal, sobre todo a día de hoy, gracias a Internet y a todas las actividades de compartir archivos, etcétera, lo más normal es que seamos autónomos, y siendo autónomos obviamente puedes dedicarte a lo que quieras, y esto implica pues si en los juegos haces películas, pues a buena por tener esa posibilidad, nadie te lo va a impedir. Pues muchísimas gracias, Ramón, por ser tan paciente y aguantar todas estas miles de preguntas que te hemos lanzado aquí a Cascoporro. Me gustaría, nada, pedirte un pequeño favorcillo más, y es que antes de acabar pues este segmento, ¿pudieras darnos unos últimos consejos, quizás a la gente que nos escucha, alguna recomendación, alguna cosilla que quieras decir en última instancia? Y de nuevo, pues también darte, bien, darte pues las gracias. Mis recomendaciones, que van a ser obviamente puramente personal, porque no todo el mundo las va a comprar, obviamente, pero mi recomendación es que si os atrae el sector, luchéis por él. Es decir, pensad que vuestro trabajo, para bien o para mal, va a ser algo que os va a consumir el 90% de vuestra vida y carrera hasta que os podáis jubilar, que igual ni podéis. Entonces, tenéis que pensar que tenéis que dedicaros a algo que os guste, y que cada día de trabajo no sea un día de trabajo, sea un día de diversión por la mañana con ganas de pues, en traducir ese juego que te entró ayer, etcétera. Tenéis pasión por este sector, tened en cuenta que aunque se os cierre una puerta, pues por ejemplo que suspendáis una prueba de traducción de una empresa, hay más empresas, y en segunda instancia hay más posibilidades dentro del sector, porque podéis ser intérpretes de conferencias, podéis ser testers lingüísticos, es decir, hay más posibilidades dentro del sector, incluso más allá de lo puramente traducción, incluso doblaje, ajustador de sonido, PM de empresas, es decir, hay muchísimas posibilidades. Y si de verdad os apasiona, os animo a que luchéis por él de principio, a que no perdáis nunca por cumplir vuestros sueños. El sector es maravilloso, es muy complicado, es muy exigente, y en ese aspecto sí que recomiendo la máxima formación posible. Como decía antes, pues haciendo cursos, haciendo másteres, y en segunda instancia cursos online para pulir las técnicas, etcétera. Tampoco vayáis a lo loco, en plan de repente mandando currículums a todas partes, porque si suspendéis una prueba de traducción, lo más seguro es que no os la vuelvan a hacer. Es decir, no vais a estar en plan, quiero volver a hacerla y así hasta que aprobéis. En el momento que suspendéis una prueba de traducción, va a pasar bastante tiempo, años, antes de que os vuelvan a hacer caso o quieran volver a hacerosla. Entonces prepararos bien antes de intentarlo, jugad mucho, es decir, cuanto más juguéis, más fácil os va a ser traducir, y eso, mucho ánimo a todo el que quiera entrar. Y gracias a vosotros por todas las preguntas tan interesantes que me habéis hecho, hombre. Pues muchísimas gracias de nuevo, Ramón. No te vayas muy lejos porque necesitaremos un poquito más de ti. Ya que te pasas, pues vamos a exprimirte al máximo. Pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Esperemos que esta notición, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, porque generalmente lo que hacemos aquí son debates y demás. Creo que es de las pocas veces que hemos tenido una entrevista tan interesante como notición. Y de nuevo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, vamos a cerrar esta sección, vamos a cerrar el notición, porque vamos rodos y prestos al invitado pregunta. Vamos a cambiar un poco las tornas, y esta vez, Ramón, vamos a dejar que seas tú el que nos haga una o las preguntas que quieras, un poco a modo de venganza. Algo que quieras preguntarnos, cualquier tontería, cualquier historia relacionada con el mundo de los videojuegos o no. Metafísica, para que ya todos los oyentes os conozcan un poco más. ¿Qué significa para vosotros el sector de los videojuegos? Bueno, para mí el sector de los videojuegos, pues prácticamente es un hobby que me ha acompañado pues desde los 4 o 5 años, desde que le quemé la fuente de alimentación del Spectrum a mi hermano echándole agua, nunca me lo perdonó. Luego a partir de ahí con una Amiga 500, y ya saltó a Mega Drive, PlayStation, así hasta la generación de ahora. Tardes de auténtico vicio, tardes de diversión, de pasármelo bien, de encontrar historias, personajes que seguirán conmigo toda la vida mía, que los recordaré por juegos, por demás historias, por gente que he conocido, como a los señores que están aquí en este programa, que de otra manera no los hubiera conocido. Incluso llevado ya al extremo de la vida real, pues ver un típico edificio que ves por la calle y pensártelo subir tipo a los Assassin's Creed, por ejemplo, o cositas así, podría ser ese estilo. Pues todo llevado a los videojuegos, incluso hasta mi vida real, vamos, que parte de mí y seguirá siendo parte de mí toda todo el tiempo que yo pueda permitírmelo. Pues en mi caso yo lo pondría como un estilo de vida. Creo que los que somos jugones lo llevamos como bandera siempre con honor. Yo sé, yo también como Ruedi recuerdo, digo como Ruedi, perdón, como Rikis, recuerdo la primera Mega Drive que tuve, jugar al Sonic, la primera vez que vi Mario 64, esos gráficos 3D, la primera vez que vi al zombie del primer Resident Evil darse la vuelta a cagarme en los pantalones. Yo creo que eso es un orgullo, ser ser jugón y amar los videojuegos, porque bueno, se está dando cuenta la sociedad de que los videojuegos son tan grandes como el cine, la literatura o la música, y la verdad es que eso pues es un orgullo. Pues la verdad es que después de lo que han dicho Ricky y Robert, yo coincido mucho con ellos. Es la afición por excelencia que tengo. Y bueno, como ha dicho Robert, es casi una forma de vida. Siempre tienes en tu casa cosas relacionadas con los videojuegos, ¿no? Ya no físicamente, sino el típico póster, la figura, alguna chorrada, incluso alguna prenda. Y luego, pues yo que sé, también ha sido alguna vez, en raras ocasiones, motivo de cabreo, sobre todo cuando te metes en el mundo online. Pero en general ha sido una afición llena de alegría y, vamos, de disfrute. Pues yo, por mi parte, estoy de acuerdo con todos vosotros. Como dice Wallace, es muy difícil añadir nada, pero diría que es una parte muy importante de mi vida. Todo gamer de pro ha crecido y ha vivido con eso. Yo, gracias a mis hermanos, con los comedores, los Amstrad, Mega Drive, Super Nintendo, luego toda la gente que llegas a conocer, como bien dice Ricky, y lo mejor de todo, el conocimiento que llegas a tener ya es aprendiendo idiomas, porque ¿quién ha aprendido idiomas con la Mega Drive y los videojuegos? Y que no hace daño a nadie. Aprender idiomas que se vaya quedando oído, ¿eh? No hace daño a nadie. Para mí es una diversión diferente, es algo enriquecedor que siempre me ha aportado mucho como persona. Y que es un mundo donde, como habéis dicho, he conocido a gente maravillosa y un mundo donde quiero seguir luchando para entrar, tanto escribiendo como hago, como creando videojuegos, que espero poder dar una noticia pronto. Yo también ando con un poco de secretismo. Y nada, y aunque también tengo que, como he dicho, tengo que destacar el término luchar que he usado, porque la verdad es que me encuentro muchos obstáculos para dedicarme o disfrutar, no, directamente para disfrutar de este mundo, y mucha gente que no me anima a seguir o que incluso me frena en ello. Pero bueno, ya digo desde aquí que para nada, que para mí los videojuegos es algo muy importante, muy mío, y que nadie me va a separar de ello. ¿Cuántas veces te han dicho a fregar en tu vida, Nur? No lo digo solo por eso, pero unas cuantas. Luego les he dado una paliza. Yo creo que en relación a la pregunta que ha lanzado Ramón, y lo han dicho por aquí, no es que sea un hobby, no sea para un arte que lo es, sino es un estilo de vida que llevas. Así como pues te puedes meter de lleno pues en una buena lectura, en una buena película, el videojuego es todo eso un poco más allá, porque lo que hace es convertirte a ti en el protagonista. O sea, lo que tú puedes ver en una película o leer en un libro lo trasladamos al mundo del videojuego y eres tú viviendo esa aventura. Entonces, ya no solo lo que te aporta en sí el juego, sino es lo que involucra, como bien han dicho, una cosa el online de conocer gente como gente maravillosa, como esta, como todos los compañeros, los tumbados y Lons aparte, también el poder decir puedo vivir de ello, o sea, de un hobby o de algo que nos motiva, el poder ganarte las garrofas, como decimos aquí en relación al videojuego, o aunque no sea ganándonos la vida, porque esto, recordemos que nuestro programa Indie Podcast lo hacemos por amor al arte, pero son esos minutos, ese tiempo que le dedicamos a una cosa que nos motiva, una cosa que nos gusta, con la gente, y si eso no se puede llamar un estilo de vida, no sé qué será. ¿Y para Ramón qué significan los videojuegos? Ya lo dije antes. Para mí son mi vida y aquí, de hecho, como dice mi señora, ojalá algún día como a los videojuegos. Pues, ¿alguna preguntita más o quieres que cerremos? Venga, os lanzo otra. Venga. ¿De qué juego os gustaría ver adaptación cinematográfica? Así a bote pronto, no sé por qué, se me vino a la cabeza Bioshock. Directamente pensando en tantas adaptaciones que han habido. Pues una de Bioshock, sobre todo del primero, con esa ambientación que tiene, los giros argumentales que podría tener. Yo creo que podría dar para una historia épica. Pues yo, uno del que nunca se ha dicho que vaya a tener una adaptación, y no podría no decirlo como fan que me considero, de Borderlands. Esa saga que me encanta, el humor que tiene, trasladado al cine y bien hecha, podría salir una peli o una trilogía o una saga impresionante. Pues lo veo casi más como una serie de 10 capítulos o algo así, de esos típicos de una hora, con la saga Mass Effect. creo que tiene un montón de material detrás como para poder hacer algo bastante grande. Yo te diría Max Payne. Vete a tomar por culo. Efectivamente, tú lo sabes, yo lo sé. Hay una peli, bueno, hay una cosa que se llama Max Payne de peli, pero que no es eso. Y como ya hay una, te diría Devil May Cry. Puede ser una peli muy cachonda. Sí, buena la de Max Payne. Sí, sí, es buena y buenísima. Oscar, sí, te digo. A nivel de la de Alone in the Dark, seguro. O Dragon Ball, al mismo nivel. Yo la tengo en DVD para calzar una mesa que tengo así coja. Me ha pillado un poco de sorpresa la pregunta y la verdad es que no se me ocurre demasiado. Iba a decir pues Mass si eres Effect. Eres la última del grupo, bro. Te ha pillado por sorpresa. Pues dime, Metal Gear, coño, si es que. Oye, un charte, que tanto te gusta. Un charte, Drake, ya está, ya tenemos ganador. No sé, también que iba te a decir. Que la película manda narices, Si es que. Y eso que también iba a decir, Mass Effect, o a lo mejor así un poco las misiones principales de Skyrim, a mí es que ese mundillo me encanta, ese estilo y esa ambientación, entonces una película ambientada en la historia de Skyrim, vamos, me iba de cabeza también. Yo iba a decir, evidentemente, Max Payne después del fiasco, pero luego pensé una cosa, Max Payne no necesita película, Max Payne ya es en sí una película, así que no, gracias, no a la película oficial de Max Payne, si algún día llega a salir. Y siguiendo con las teorías, a mí me gustaría mucho ver algo relacionado con Dark Souls. ¿Pesado que eres? Lo sé. Pero si esa violencia, esa bestialidad que puede llevarse a la gran pantalla como es el desamparo y la animalidad que tiene esta saga, yo creo que podría ser una película bastante curiosa, bastante divertida y bastante impactante. Pues vamos a cerrar ya, que esto estaba haciéndose más largo. No te adelantes, todavía Ramón no dice que quiere. Es verdad, Ramón, ¿y tú cuál sería la película que soñarías con ver del mundo del videojuego? Hombre, por soñar me encantaría ver de casi todo. Pero yo creo que Mass Effect está, ya lo habéis dicho, pero es por puntualizar, creo que está muy desaprovechada precisamente por ese universo tan enorme que ya te presentan en el juego. Es decir, podrías hacer una peli que pudiese ser compaginable con el juego, no ni siquiera un reboot, ni una revisión, ni una historia diferente, no, o sea, mismo universo, mismos personajes y una historia relacionada, porque está ahí la inmensa historia que ya te pone BioWare. Pues muchísimas gracias, Ramón, por esta preguntita o estas preguntitas que nos has lanzado. Y no te vayas muy lejos porque te vamos a requerir en la recomendación del experto. Ya sabemos que aquí nos gusta hacer trabajar al invitado, por eso nos repiten, porque se sienten aquí esclavizados. Pero ya que estamos, vamos a tirar un pelín más de nuestro amigo Ramón y vamos a dejar que sea él el que nos recomiende cualquier cosa que quiera informar al público. Ya sabemos que puede ser del mundo del videojuego o no. Cualquier cosa que quieras que el público sepa, vea, conozca, lo que quieras. Mi recomendación va a ser el cómic de fábulas, que está un poco de moda ahora gracias a Telltale con el juego de The Wolf Among Us, pero ya independientemente de los videojuegos, incluso ignorando que Telltale hizo su propia serie de juego del cómic, etcétera, es un cómic impresionante, o sea, es una reimaginación de los cuentos clásicos de La Cenicienta, Blancanieves, el Lobo Feroz, etcétera, en una versión moderna, como sería todo si viviesen hoy en día entre nosotros, y realmente es una obra maestra que nadie que debería perderse en general, y desde luego muy recomendada para todo aficionado a los videojuegos por la cercanía que tiene al sector. Pues muchísimas gracias, aquí queda esta recomendación de nuestro amigo Ramón, y nosotros ahora sí que sí, vamos a cerrar el programa. ¡Una puta mierda! Gente, señores, zumbados, invitados, público, todo el mundo, muchísimas gracias por seguirnos un programa más. Esperemos que hayáis disfrutado con esta intensa, profunda y más que interesantísima conversación que hemos tenido con nuestro amigo Ramón Méndez. Y de nuevo, pues deciros que en 2 semanitas volveremos a estar con vosotros, con más contenido, más información, más desinformación y, evidentemente, el cachondeo de siempre. ¡Claro! Así que, de nuevo, damos las gracias a todo el mundo por estar por aquí, el señor Ruedici, como no. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. ¡Hasta luego! Castizos y chulos, como yo. Nos vemos en 2 semanas. Quiero agradecer a Ramón que se haya pasado, porque la verdad, tener a alguien que se dedica a esto y en un aspecto, pues la verdad, poco conocido, porque al final nos centramos más cuando estamos jugando y nos olvidamos de todo este gran trabajo que hay detrás. A mí me ha parecido algo muy interesante, espero que a nuestros oyentes también les haya parecido interesante, agradecerle que se haya pasado y decirle a Charlie y Mamón que sabemos que no has venido porque sabes que ahí vais a perder la liga hoy. ¡Qué mierda de día! ¡Qué horror! Ricky Knight, un abrazo también muy fuerte, gracias por venir, hacía tiempo que deseábamos escucharte y... Hostia, me han puesto en el guión que diga eso, pero realmente tampoco es que nos interesaras mucho. Bueno, da igual, el caso, un abrazo y nos vemos aquí dos semanas. ¡Hasta luego! Esto es el coño de tía Bernarda. Pues nada, nos vemos en dos semanitas, yo creo que la gente me echaba de menos, al menos en iVoox, seguro que hay por ahí algún comentario mío diciendo que yo volviera porque si no el programa no salía adelante. Gracias a Telefónica por tardar 2 meses en cambiarme la línea y darme un maravilloso mega para poder al menos grabar y bajarme algo a menos 10. Pero bueno, esperemos que esto mejore de aquí a 2 semanitas. Y nada, agradecer a Ramón que nos dé una visión del videojuego que como muchas veces nunca tenemos, sino la nuestra de jugones, y tener a alguien que nos explique cómo funciona una pequeña parte de este mundo que tanto amamos, pues es de agradecer y nada, esperemos que se quiera animar otro día como invitado y en vez de ser bombardeado que nos dé su opinión respecto a los temas que tratamos. Así que nada, chicos, 2 semanitas estamos otra vez aquí. Son chavales de campechanos. Robert, un abrazo también muy muy fuerte para ti, compañero, nos vemos en breve y bueno, en 2 semanitas, hasta luego. Es como el feo de los Calatrava, pero en guapo. Pues sí, espero poder estar aquí 2 semanitas, muchas gracias a Ramón por todo lo que nos ha explicado, me ha parecido súper interesante. Las 2 preguntas que nos ha hecho también me han gustado, esas que te hacen pensar. Y nada, bueno, esperando al E3 con muchas ganas. Cada año lo esperamos, luego nos llevamos decepciones, pero bueno, siempre yo tengo bastante ganas de que llegue ya esa, bueno, la feria más importante de videojuegos. ¡Hasta luego! La gente tiene mucho vicio. Wallace McGregor. Wallace hoy no estaba muy finico, se ve que el combinado de Isaac Daniels con Helocatil no le sienta muy bien, pero bueno, al menos ha estado ahí diciendo la suya. Un abrazo y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego! ¡Ese ron que no parte! Buenas noches y la verdad que vaya fama que me estáis dando, desgraciado. Y nada, sumarme al agradecimiento a Ramón, la verdad que un lujazo que se haya podido pasar, sobre todo para explicarnos ese mundo que, del que solo nos acordamos cuando no existe, ¿no? Cuando no está la traducción es cuando nos acordamos de, sobre todo en los familiares de los distribuidores. Así que nada, darle nuestro más sincero agradecimiento y nada, un saludo a los oyentes y a todos vosotros. Bueno, un whisky a dormir. Lons, el personaje. Cuídate mucho, muchísimas gracias también por estar por aquí y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego! ¡Ese es un criminal malo! Pues muy buenas noches a todos, hasta aquí 2 semanitas, a ver si sigue la racha y puedo seguir grabando. Y darle las gracias a Ramón por esta entrevista tan interesante. ¿Y qué series nos hemos puesto? Es raro entre nosotros, no entiendo aún. Bastante lamentable. Nur, muchísimas gracias también por venir aquí, un abrazo muy muy fuerte. Nos has dejado ahí medio con el culo roto con el tema del secreto que tienes guardado, pero esperemos que algún día nos lo reveles. Un abrazo y hasta de aquí 2 semanas. Y como me he acostado con un vasco, me ha dejado el culo que da asco. Muchas gracias, Amu. Un placer estar aquí, un placer compartir programa con todos vosotros, que habéis estado muy ñoños con lo de que somos maravillosos todos, lo sé, es que... Tú no. ¡Sasca! Gracias, te iba a decir que tú también, pero nada, a tomar por culo. Que nada, que muchas gracias, muchísimas gracias a Ramón por estar y ya espero contaros pronto. Hasta el próximo programa. ¡Atrega! Ramón, un abrazo muy muy fuerte, te lo he dicho antes, perdona si me hago repetitivo, pero me uno aquí a mis compañeros para volver a darte las gracias por dedicarnos este tiempo que seguramente no tendrás para estar con nosotros, aguantar el chaparronazo de preguntas que te hemos aquí lanzado entre todos y no solo no enfadarte, sino contestarlas con total libertad y total profundidad. De nuevo, muchísimas gracias y ya sabes que para lo que quieras, cuando quieras, aquí estamos. Un abrazo muy muy fuerte. Un artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, digamos. Hombre, gracias a vosotros por invitarme y aguantar mis batallitos. Efectivamente el tiempo no lo tengo, estoy traduciendo mientras... Y puntualizar lo que dijisteis de en plan que no os acordáis de la traducción, etcétera, pues decir que eso es el mejor elogio que uno podéis hacer. Desde el momento en el que os sumergís en el juego y os olvidáis de que pueda haber traducción, etcétera, sino que la traducción funciona y os olvidáis de ella, es que hemos hecho... Gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos los oyentes, a todo el mundo por seguirnos un programa más. Estaremos con vosotros en 2 semanitas en el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, donde estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! ¡La pasta! pero por otro lado yo no estoy muy sosegado, no estoy, joder. Vale, sí, que ha marcado un gol y dejarnos en paz. ¿Se la ha escuchado súper flojo o sí o yo? No, no, vale, yo también. Yo no lo he escuchado directamente. Que se ha vuelto a caer al suelo y está hablando desde ahí, ¿sabes? Vale, no voy a decir lo que ha pasado. Estabas hablando por una trompeta, pero por el no pequeño. No, no, no, no, da igual. Explícalo, coño, no jodas. Que no, coño. Si que tenía el micro cerrado y le daba el botón y se seguía escuchando, pero flojito. Supongo que lo habrás escuchado por eso. ¿Qué pasa hoy? Amuniki, no se te oye. Que ha ganado no la Liga del Barça. Y por eso el puto Charlie nos ha pasado, seguro, merengue de mí. Mejor digo más. Déjalo que ya tienen suficiente con lo que tienen. Inur, ¿tú a qué juegas? La has clavado. Amu, no se te oye. Se te enchegan los labios, como tú sabes bien, pero no... Pero no para lo de siempre. No. Chapa el mambel y... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues llevo también hablando un rato desde el LOLs que se le, no se le oye. Sí, es que se, lo se jodido pega es que todo. Lo que iba diciendo contrastaba con lo que decías tú, ¿sabes? O sea, no soy nadie, doctor. Venga, va. Y nosotros vamos a ir raudos y prestos a la sección más rápida. ¡Que sí, que ya gana el Barça, coño! Joder, la gente pitando. Qué asco. Oye, respeta, ¿eh? Joder. No me acuerdo de pillar noticias. Yo tampoco. Vale, pues vais ya estáis tardando, venga. Ya tenemos fecha para las... perdón. Ya tenemos fecha para las conferencias de E3. Microsoft será el 15 de junio a las 9... A las... 10, joder. Nos vemos. Habló el que se ha ido a mitad del programa. La madre que te parió. Es que tienes el ¿Qué golazo tiene el niño? Que le he ganado a Obi. Y eso no quita que Charlie se ha ganado. Pero no puedes llevar los cascos y jugar a la DS de mierda. Pero tío, si tengo lo de control por pulsar, no puedo hablar. No, hablar no, pero escuchar sí, que te hemos dicho, Ruedi, te toca. Y no estás contestando, eso desgracia humana. Pero ¿cómo que no es lo mismo, Ruedi, si tengo que ocupar la... si te hablas mal escogiendo la 3DS, ¿cómo quieres que le das de pulsar para hablar? Te lo explico, lo sabes. Sí, sí, si quieres te lo explico. Toco el piano y todo. Venga. Si te emocionas jugando a la consola así, yo a mí no me pasa. Ramón, ¿quieres decir alguna? Sí, que todas las gordas ya me las había robado también. Si es que son mala gente. No sé, algo del tipo, algún juego que estás traduciendo, algo así como que no quiere la cosa. Hijo puta. Claro, sí, el título de alguno de los tres. Tampoco. Te aseguro que tengo cosas de sobra que me encantaría anunciar y que estoy deseando poder empezar a spoilear, pero no es el momento. Tú no te preocupes, si no estamos grabando, es... Pero si esto no es serio, no se escucha a nadie, en serio, de verdad. No cuela. No, no, no, no cuela, no cuela. Te vamos mandando los rumanos a casa, no te preocupes. La recomendación musical de la semana viene a cargo de Ramón. Así que Ramón, cuando quieras, dinos qué título quieres que pongamos. Opening de Shenmue, también conocido como Set Tree.